Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de América Latina? ¿Cómo están? Soy Pepe Frutos, los saludo desde la sede de la Red Farco en Argentina. Estamos con ustedes para compartir una nueva edición de nuestro programa semanal Voces sobre la Mesa a través de la Red ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. ¿Qué pasa en Argentina? Es lo que se preguntan muchos en América Latina. Miles en las calles, 100.000 maestros un día, 500.000 de obreros y obreras al día siguiente, paro de docentes, reclamos de paro general, un paro general que todavía no tiene fecha, los despidos se multiplican, las fábricas cierran, los negocios que no venden nada, la economía que no se mueve, el temor a perder el trabajo que crece, el gobierno que no para con los tarifazos en la luz, el gas, el agua, el transporte, los medios hegemónicos que ocultan, que tapan, que distorsionan, una situación que desde que asumió el empresario Mauricio Macri como presidente se está viendo, pero que se agrava cada vez más. Algunos sectores, como los agronegocios y la minería, sí están pasándola bien, y los que también tienen un buen pasar son los que hacen Estado Negocios, los negocios que impulsa el gobierno y que benefician a sus propios integrantes de origen empresario. Algo de esto está pasando en Argentina, pero para profundizarlo más, estamos en contacto telefónico con Néstor Borri, él es comunicador, educador, integrante del Centro Nueva Tierra. Lo saludamos y le damos la bienvenida al Voces sobre la Mesa de ALER. Hola Néstor, ¿cómo estás? Pepe Frutos te saluda. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal la audiencia? Un gusto estar conversando con ustedes acá a una cuadra de la Casa Rosada, del escenario de los hechos. ¿Y cómo analizamos, estando tan cerquita del centro del poder en Argentina hoy? Bueno, a ver, recién vos decías, muchos se preguntan qué pasa en Argentina. Yo agregaría ahí también es que también los argentinos nos preguntamos qué pasa aquí. Y también hay otra pregunta también que creo que está en circulación entre muchos sectores respecto a, es una pregunta parecida, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de gobierno es el que tenemos, el que finalmente la sociedad ha elegido? Que por un lado uno podría decir, bueno, es la derecha, es el neoliberalismo, pero vamos descubriendo y también nos vamos respondiendo que es eso, claro que lo es, y tiene serias y oscuras continuidades históricas con etapas anteriores, pero también es otra cosa, más sofisticada, más afinada, más habiendo aprendido otras maneras de convencer a la sociedad y de conseguir algo parecido a la legitimidad en democracia. El panorama que vos dijiste recién es correcto, las dos grandes marchas, la del lunes de los sindicatos docentes. Ustedes saben aquí, las centrales sindicales son más de una, están divididas, los sindicatos docentes pertenecen a una y otras, y estuvieron todos los que pertenecen a la central de los trabajadores argentinos y también de la más clásica, histórica Confederación General del Trabajo. Aproximadamente 100.000 docentes entre el Congreso y el Ministerio de Educación el lunes. La Confederación General del Trabajo, junto con las otras centrales sindicales, convocó una marcha bastante particular, porque históricamente las marchas de los trabajadores son a la Plaza de Mayo y frente a la Casa Rosada, y por las particularidades de lo que pasa en Argentina, esta marcha fue convocada a unas cuadras, a dos cuadras más o menos, por una de las diagonales que se abren desde la plaza, como para no llegar a la Plaza de Mayo y a un enfrentamiento directo. Ahí la CGT estableciendo un rol un poco de dique, de algún modo, un poco esa era la imagen, de ver unas grandes avenidas llenas y con el escenario puesto a un poco antes que la Plaza de Mayo. Enseguida vuelvo sobre esto, pero quiero agregarte algo más, Pepe. El día miércoles hubo aquí otra marcha inmensa, descomunal, diría, que fue la marcha del Día Internacional de la Mujer, con la convocatoria aquí y en otros países de un paro nacional de mujeres. Yo estuve en las tres, y en esta última en la que estuve te puedo decir que ha sido también impactante ver la cantidad. Se calcula quizás que hubieron también 300.000 personas en esta marcha, inmensamente, con inmensa mayoría, por supuesto, de mujeres, también con muchísimos varones, pero inmensamente también juvenil, variopinta, heterogénea. Entonces hay que poner esta secuencia de lo que pasa en Argentina, sumando esta cuestión también y sumando otras cosas que vendrán. El lunes 13, una parte de los movimientos sociales convocan una asamblea popular por tierra, techo y trabajo en el aniversario también, características de Argentina y de Buenos Aires, ahora que somos una especie de barrio, un lejano barrio del sur del Vaticano, ahora que hay Papa argentino. Estas, en el aniversario del inicio del papado, los movimientos populares convocan a una jornada de asamblea popular por tierra, techo y trabajo. Y más adelante, hacia fin de marzo, estará seguramente la que va a ser, creo yo, una marcha de marchas, que es la marcha del aniversario del golpe de Estado del 76, el 24 de marzo. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay a diferencia del año pasado en Argentina? Hay la gente tratando de responderse las preguntas y de plantear sus cuestiones en la calle, en la calle. El gobierno de la Alianza Cambiemos, del Partido PRO, entró al gobierno por poniendo sus voces en la televisión y ahí poniendo las voces en la mesa cotidiana de los argentinos y argentinas, con una promesa vacía, pero muy efectiva, de cambio. Y durante todo el año pasado, si bien por supuesto hubo muchísimas movilizaciones, de algún modo creo que nuestra sociedad estuvo procesando eso, midiéndose, y realmente en este mes de marzo, aquí empiezan las clases en marzo, ya va una semana y se ha tomado las calles con cientos de miles de personas, y contamos también las movilizaciones en el resto del país, podríamos hablar de millones. Entonces, el escenario se mueve, ha habido distintos factores que han coincidido, se termina un año del gobierno, se termina la luna de miel, la situación económica no arranca desde ninguna perspectiva, ni desde la perspectiva de los sectores populares, pero tampoco el gobierno en sus propios términos puede presentar lo que ellos llaman brotes verdes, o sea, la pasan presentando cosas que llaman brotes verdes, pero al rato lo tienen que desmentir porque los hechos los desmienten. Y por otro lado, ha quedado muy en evidencia quién es Mauricio Macri, quiénes son los que gobiernan, sus intereses de uno y otro lado del mostrador del Estado, y eso ha generado en Argentina no solo un cambio de humor social, sino un crecimiento exponencial de la movilización. Estamos hablando con Néstor Borri, comunicador, educador, integrante del Centro Nueva Tierra, analizando lo que está pasando en Argentina. Néstor, y lo que vos contabas, estas masivas movilizaciones, es decir, el pueblo en la calle en este momento de nuestro país, necesita ser encauzado de alguna manera. El gobierno ya ha dicho que prácticamente no va a dar respuesta a los reclamos de cambios de rumbos económicos, de medidas puntuales que vienen haciendo los distintos sectores. Y entonces, ¿cómo se encauza? ¿Cómo se canaliza? ¿Por dónde confluye? Claramente, ¿verdad? El gobierno sigue diciendo exactamente lo mismo, y en cuanto a la canalización, el confluir, bueno, es la gran pregunta. Creo que es una pregunta también muy, muy latinoamericana, muy compleja, muy de este tiempo, y es el tema de la unidad, y algo más complejo aún y más controversial, que es el tema de los liderazgos. Porque uno podría decir que la potencia de la movilización, que es realmente muy fuerte y te diría deslumbrante, conmovedora, impresionante, tiene también como contrapartida qué pasa con la conducción y con la expresión a nivel más político y político electoral. Este año es un año electoral en Argentina, cómo se procesa esa cuestión a nivel de conducciones, liderazgos, expresiones partidarias, expresiones de unidad mayor, no solo en la calle, sino en las propuestas políticas. Y eso todavía estamos en búsqueda. Mira, te pongo en la secuencia de estas tres movilizaciones. En primer lugar, un ataque muy fuerte de desprestigio por parte del gobierno a los dirigentes sindicales de los docentes. es un ataque, yo te diría, casi de características mafiosas. El mismo presidente de la Nación, en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, prácticamente lanzó una amenaza casi, te diría, no velada a Roberto Baradel, que es el dirigente del principal sindicato docente del país, que es el de la provincia de Buenos Aires. El martes, en la marcha de la CGT, bueno, se vio en las noticias, seguramente los oyentes escucharon, ¿no?, los llamados incidentes, pero lo que hay que hablar es que hubo un desborde de la gran organización que es la CGT, que actualmente, y esto también es un signo de la complejidad del momento, está gobernada por un triunvirato, que como todos sabemos, cuando hay un triunvirato es que hay algo en la conducción que no se logra sintetizar, ¿verdad? Uno lo podría decir, es democracia, es plural, etcétera, pero en realidad el problema es cuando hay un triunvirato o un par conduciendo, es que hay un límite de conducción. Y ayer, en la marcha de las mujeres, hubo una cuestión muy impresionante, en el sentido de que fue un movimiento totalmente plural, descentralizado, heterogéneo, etcétera, y al mismo tiempo con una gran homogeneidad y una gran unidad. Claro, todo esto pasa en la calle, en el movimiento social, en el movimiento gremial, en el movimiento obrero. Los grandes interrogantes están cómo se sintetiza esto en la expresión política. Y Argentina vive ahí una cuestión, como, ¿cómo decirte?, contradictoria, paradojal, porque el liderazgo muy fuerte, muy, yo te diría, por lo menos desde mi opinión, excepcional, algunos a esta excepcionalidad le ponen una valoración negativa, yo no tanto, más bien una bastante positiva, el liderazgo que fue del kirchnerismo y de Cristina Kirchner en particular en los últimos 8 años de gobiernos, la ausencia, los límites, los errores o la persecución de esta figura del liderazgo genera un vacío, unas búsquedas, unos tiempos, algún caos, ¿no? Que por supuesto es muy aprovechado por los medios, que son, esto quisiera decir, Pepe, y compartir con la audiencia, lo que estamos aprendiendo en Argentina y terminando de digerir es algo que por un lado es una obviedad, pero por otro lado es muy difícil de asumir, que los grandes medios de comunicación, y en particular el Grupo Clarín, son un partido político, ¿no? Son el partido político que la derecha no tenía, y ahí dio a luz a la alianza Cambiemos, homogeneizando a un montón de sectores de derecha. Entonces, ¿qué hacemos frente a un partido tan poderoso, que al mismo tiempo no es un partido, y cómo construir no solo movilización, sino también unidad y poder popular que pueda expresarse al nivel de poder estar presente con los intereses de los sectores populares en el manejo de las políticas públicas y la dirección del Estado? Argentina, nosotros los argentinos tenemos una sociedad civil muy compleja, muy potente, muy creativa, muy contradictoria también, pero el interrogante creo que está cómo se traduce esto a nivel de una síntesis de poder que pueda expresarse en las próximas elecciones del segundo semestre del año. Estamos hablando con Néstor Borri, en este Voces sobre la Mesa, analizando lo que está pasando por estas horas en Argentina. Le pedimos unos segunditos de paciencia a Néstor, ya retomamos el diálogo con él, y ahora vamos a compartir algunos breves análisis de otros referentes importantes de la vida argentina, especialmente de sectores vinculados a las organizaciones populares, a la clase trabajadora. Por ejemplo, el historiador Norberto Galasso, que estuvo en la movilización de este 7 de marzo en Argentina, y esto era lo que decía en medio del ruido y el fervor popular. Bueno, yo creo que la multitud popular se ha puesto en movimiento frente a tantas injusticias, tantas desgracias, quita de conquistas y barbaridades y endeudamientos que ha hecho este gobierno. La manifestación de ayer fue una gran demostración popular y la de hoy tiene todas las características de ser una formidable presencia popular para demostrarle al gobierno de que no tiene apoyo suficiente y que su política no va a pasar. No va a pasar. Gracias. Y también estuvieron presentes con una columna muy importante, los movimientos sociales, que agrupan a los trabajadores no registrados, los trabajadores de lo que se conoce como la economía popular. Por ejemplo, Lito Borello, que lidera la organización Los Pibes, que integra la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Este era el análisis que hacía de la jornada histórica que se vivió el 7 de marzo. Una gran alegría y un inmenso orgullo de ser parte de este pueblo digno y rebelde, que en una jornada como hoy ha demostrado estar de pie y no aceptar mansamente ningún tipo de plan de dominación que intenta llevar adelante esta fiebre amarilla del gobierno nacional, del mal gobierno de Mauricio Macri. Un hecho que es claramente una señal, un llamado de alerta y un grito de basta, un grito de bronca, un grito de mucha rabia de nuestro pueblo, que trata de defender sus valores, sus principios, sus conquistas y también los valores de la patria. Así que una gran alegría en esta jornada. Creo que el actor fundamental no fueron las organizaciones que lo convocaron, sino este inmenso río de pueblo en la calle, mostrando el camino de por dónde hay que ir. En la calle, unidos, organizando la capacidad de nuestro pueblo, no solamente para resistir, sino para construir otro mundo posible. Así que tarea cumplida. Los que no estuvieron a la altura, en todo caso, tendrán que hacerse la autocrítica. Pero que este pueblo está de pie, grita basta y grita mucha dignidad. Y también los sindicatos tradicionales que agrupan a trabajadores en Argentina tienen algo para decir de este momento histórico que vive el país. Por ejemplo, la Corriente Federal de Trabajadores, que es una línea dentro de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, de la central obrera más importante, más numerosa del país. Su principal dirigente, el líder de los trabajadores bancarios, Sergio Palazzo, hacía este análisis de la jornada del 7 de marzo y del momento que vive el país. Nosotros hemos venido a acompañar con el conjunto de los trabajadores para reclamar por la situación que están pasando muchos sectores que han perdido su empleo. Vemos que hay una apertura indiscriminada de importaciones que está afectando a la industria particularmente, y creemos que, bueno, hay que poner una fecha a este paro tan postergado, y así lo reclama la Corriente Federal. Mientras más tiempo se le da a este gobierno, más trabajadores están en la calle y más problemas tiene la calidad de vida de los trabajadores. ¿Cómo, qué efecto cree que puede tener esta movilización con respecto a la lucha de los trabajadores y en cuanto a la reacción que pueda llegar a tener el gobierno? Bueno, ojalá que el gobierno reflexione y se deje de decir que este es un paro político. Claro que es político en el sentido que queremos que cambien las políticas de este gobierno, lo que no es político partidista como ellos pretenden hacerlo ver. Así que espero que reflexionen. La idea no es que el movimiento obrero apunta a desestabilizar al gobierno. Queremos que cambien las políticas, porque las políticas nos están afectando seriamente y a generaciones de argentinos venideras también. ¿Cree que el proceso de unidad se está llevando adelante cada vez más? ¿Se está logrando el proceso de unidad? Yo creo que todavía no está integrado ese proceso de unidad, porque hay muchos sectores que venimos sosteniendo que hay que confrontar con el gobierno, y creemos que esto tiene que ser mucho más rápido. Y tras estos aportes de un dirigente sindical, un dirigente de los movimientos sociales y un historiador argentino, retomamos el diálogo con Néstor Borri, con quien estamos analizando la situación actual de Argentina, con millones en las calles, en especial en estos días de marzo. Néstor, para que se pueda entender en América Latina, convendría precisar qué es lo que pasa con la figura de la expresidenta Cristina Fernández, porque uno imagina que viéndolo desde otros países se puede suponer que la alternativa indiscutida al actual gobierno, a la actual alianza de gobierno, es el movimiento que lidera la expresidenta Cristina Fernández. Pero esto no es exactamente así, porque luego de la salida del poder se ha notado que representa un importante sector de la sociedad, tiene gran apoyo popular, pero no alcanza a unificar, a encolumnar detrás de su figura a toda la diversidad de actores que, por ejemplo, han estado presentes en estos días de activa presencia de trabajadores y trabajadoras y sectores sociales en las calles. Sí, totalmente. Sin duda, Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo quizás la líder más visible y probablemente la más importante, pero con una cuestión contradictoria, ¿verdad? Que es lo que dicen unos y otros. Yo no puedo ofrecer excesiva claridad al respecto, pero una de las cuestiones que pasa es que Cristina Kirchner tiene una adhesión popular muy importante, que va entre el 25 y quizás el 30% de los votos si se presentara a elecciones. Pero no logra el mismo consenso al interior del Partido Justicialista, al interior del peronismo. Entonces ahí hay una cuestión que un intríngulis, digamos, que en este tiempo se está tratando de resolver, que no sabemos cómo se va a resolver porque tiene muchas facetas. Algunos dicen que la presencia de Cristina Kirchner en las elecciones sería funcional al gobierno actual, ya que ella tiene una imagen positiva o una intención de voto importante, pero su imagen negativa también es muy importante en términos porcentuales. Entonces ahí hay una cuestión contradictoria. El peronismo, como todos sabemos, es un fenómeno político muy difícil de analizar, de contener en esquemas, pero justamente por eso muchas veces sorprende, y lo que sí se puede decir es que en última instancia el peronismo, más allá de a veces tener tonalidades más de izquierda, tonalidades más de derecha, es ordenado en torno al poder, ¿no? Y entonces a medida que se acerquen las fechas de las elecciones, primero las primarias, luego las elecciones legislativas de octubre, entendemos que eso se va a ir ordenando. Mientras tanto, creo que vamos a tener muchas movilizaciones y el desafío desde las organizaciones populares de darle tiempo a la organización y a encontrar estos caminos de unidad y de expresión en lo político. Porque también, Néstor, desde la alianza de gobierno tampoco está todo tan claro a la hora de ir a elecciones, ¿no? No es que el gobierno es un bloque homogéneo. No, tal cual, por muchísimos motivos. Mira, te lo podría decir en dos o tres niveles, esta no homogeneidad, que es estructural y además se exacerba cuando la luna de miel se acaba, ¿verdad? Por un lado, te diría una más valorativa, que no sé si es la que tengo que decir primero, pero como dijo un colega hace un tiempo, en el gobierno hay dos clases de actores políticos o que actúan en política. Están los neoliberales, que quieren construir una hegemonía neoliberal, y están los saqueadores, ¿no? O sea, que no quieren construir ninguna hegemonía, sino sencillamente hacer negocios. Eso por un lado. A otro nivel, la alianza Cambiemos, que es la que gobierna, está compuesta fundamentalmente por dos partidos. Un partido nuevo, cuyo nombre es PRO y cuyo líder es Mauricio Macri, y un partido histórico que representó históricamente a las clases medias con distintos matices a lo largo de la historia, que es la Unión Cívica Radical, que además tiene otras expresiones como la Unión Cívica, la Coalición Cívica. Entonces ahí hay otro nivel que tiene que ver con las fracciones partidarias, con los distintos perfiles, los distintos intereses. La Unión Cívica Radical, a diferencia del PRO, tiene intereses en las provincias. El PRO gobierna la provincia de Buenos Aires en alianza con la Unión Cívica Radical. Digamos, ahí hay otro nivel de tensiones. Y después está la tensión entre los que provienen de la práctica política, que son pocos, pero son importantes, porque son un poco lo que conocen en Argentina, diríamos, la rosca, las maneras, los que tienen la cintura para ello, y los que provienen de ser gerentes de grandes empresas multinacionales, ¿no? Entre ellos, digamos, en el medio de esos dos está nuestro presidente devenido de heredero de una gran empresa contratista del Estado, que se enriqueció durante todos los gobiernos y también durante la dictadura, que se vuelve ahí como paradigma, como síntesis de estas distintas tensiones. Entonces, realmente, ¿qué pasa? La calle hace finalizar la luna de miel, porque la luna de miel se deja de sentir en el bolsillo, y entonces estas tensiones se exacerban. En la luna de miel todos están enamorados, tanto las fracciones internas de la alianza de gobierno como la alianza de gobierno y la sociedad. Cuando empieza ya la vida cotidiana, ¿no? Como cuando ahora estamos terminando el verano, empiezan las clases, bueno, no empiezan las clases porque los docentes están de paro, ahí uno se ve más de cerca y empiezan a verse las tensiones, las dificultades y los límites. Y además, por supuesto, es un año electoral, entonces ahí se juegan otras necesidades, otras lógicas y, por lo tanto, otras discusiones. Néstor, por último te pido un par de puntos, desafíos de los sectores populares. Ay, mira, a ver, te diría, en primer lugar, la sociedad argentina tiene una gran capacidad, porque su historia la ha obligado a que así sea, de impugnar, ¿no? De, como fue en el 2001, digamos, de rechazar a las dirigencias. Y en estos días, por ejemplo, en la movilización convocada por la CGT, hubo un fenómeno ahí de impugnación, y por otro lado, una parte importante del discurso es criticar a Macri y al neoliberalismo, que por supuesto debe ser criticado y más que criticado. Pero el tema es cómo superar la impugnación e incluso la movilización y poder hacer construcciones de poder que se expresen con propuesta y no solo como crítica al neoliberalismo, que se expresen como propuesta político-partidaria y no solo como movilización callejera. Eso es una cuestión. La otra cuestión para un sector más asociado a los movimientos sociales, las organizaciones comunitarias, es esto. A los neoliberales, o por lo menos a este gobierno, pero yo me atrevería, si bien la etiqueta neoliberal a veces puede ser demasiado difusa, demasiado ideológica, pero nos entendemos respecto a qué hablamos, a los neoliberales les gusta la participación de la sociedad civil, la participación comunitaria. Entonces es probable, y lo están haciendo, que abran espacios de diálogo, de participación, de gestión compartida. Entonces puede haber la tentación, o la búsqueda, digamos, para no ponerlo tan valorativamente, de muchas organizaciones comunitarias y sociales de ser como la pata blanda del proyecto neoliberal. Y esto ha planteado discusiones en Argentina históricamente y lo está planteando ahora también. Pero bueno, ahí hay un, digamos, un andarivel angosto que se presenta y que implica no tentarnos con volver atrás y encontrar un lugar viable para las organizaciones comunitarias, pero funcional a un ataque feroz a los sectores populares. Y después está la cuestión, y con esto sería lo tercero y con esto terminaría, de, a ver, nadie se va, este gobierno, por ejemplo, está generando un endeudamiento externo fenomenal. La sociedad argentina tiene sensibilidad sobre eso, pero nadie se va a inmolar políticamente ni va a construir una adhesión política por una denuncia que hagamos sobre la deuda externa. Hay que poder tematizar lo que tiene que ver con la vida cotidiana, con lo inmediato, con el bolsillo de la gente, con la mesa de la gente, y ahí construir las voces que nos permitan asumir compromisos, adhesiones, construcciones de mediano y largo plazo. Y por último, el tiempo. En la movilización de la CGT el gran dilema es si le ponía fecha al paro, ¿no? Y entonces el pedido era poner la fecha, el pedido a la dirigencia. Es una pregunta sobre el tiempo, sobre qué significa las elecciones de este año, sobre cómo se llega a las elecciones del año 2019. Bueno, el tema es cómo nos damos tiempo para la organización para reencontrar caminos de unidad, no fantasiosos, sino caminos de unidad política que siempre implica resignar cuestiones ideológicas, resignar poder y manejarse en clave de impureza política, no de pureza ideológica, ¿no? Entonces ahí hay una gran responsabilidad y un gran aprendizaje que tenemos por delante. Néstor Borri, gracias por este contacto con las radios comunitarias de América Latina. Gracias a ustedes. Hablábamos con Néstor Borri, educador, comunicador, integrante del Centro Nueva Tierra, analizando lo que pasa en Argentina por estas horas. Y así, amigas y amigos de América Latina, llegamos al final de esta edición de Voces sobre la Mesa, producido desde FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias en Argentina. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos aquí en el micrófono. Los invitamos a reencontrarnos la semana que viene con una nueva emisión de Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.